Hola, hola. Bueno, esto que empieza ahora es Cienfuegos, ya número 71, en directo en Radio Sata. Recordad, la lucha ha terminado, ya gobiernan las izquierdas, así que vamos a tener que hacer un programa de humor blanco y de música de amor. O no, o haremos lo de siempre. Vamos a prender la mecha en este Cienfuegos número 71. Suena la alarma. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Cienfuegos la ciudad. Bueno, pues lo decimos, aquí estamos, Cienfuegos, número 71, el primero del año 2020. Hoy estoy un poco cascado de la garganta, así que me traigo un compañero para que me haga el soporte. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vez. Aquí, ¿qué es? El estudio de Radio Sata en Pinto, en el Centro Social Trilce. Y desde donde estamos ahora mismo emitiendo en directo, aunque recuerda esto, luego se sube el podcast a Radio Ela, por el momento a Radio Almaina de Granada y también a Radio Activa de esas tierras, de las comarcas valencianas de Alcoy. Enero de 2020 y ya, lo hemos dicho, se acabó la anarquía. España ya tiene gobierno, un gobierno sociocomunista, ecologista, feminista, independentista, traidor, turolense, bilduetarra, encalviva, podemita. ¿Y qué quieres que te diga yo? Solo por las lágrimas de facha de estos días ha valido la pena del sainete. Pues yo es curioso, estuve desconectado la primera parte de la sesión de investidura, completamente. Y ayer, de vuelta de un viaje, nos comimos las 2 horas y media de debate de la segunda parte de la sesión de investidura entera, en la que el juego fue a ver quién adivina de qué partido minoritario es el tío que está hablando. Es decir, que acerté el 100% de ellos, incluido al cántabro. Y sí, o sea, El apelativo de derecha golpista, yo no hablaría de golpista, pero sí de protogolpista, es ese discurso. Sí, es que son súper chungos, pero ¿cómo están llorando? Tú eres poco de redes sociales, pero yo que sí que ando todo el día en Twitter y estas cosas. Hostia, es que les unas barbaridades que dice esta gente, tienen más o menos mi edad, mi formación, viven en el mismo país que yo, es un jodido mundo paralelo, ¿ves? Un mundo paralelo, pero bueno. Al menos, sí. Esperanzas al gobierno nuevo, pocas, las justas y sí, necesarias. Sí, yo personalmente pienso que no van a llegar a los 4 años, yo con personalmente. Yo con que no roben ya me conformo ya lo demás, pero me flipa ver que con una socialdemocracia tan justa y limitada, súper tutelada por Europa, ya lloran como si vinieran de verdad los bolcheviques, ¿sabes? Sí, a mí me sorprenden cosas como la organización de misas para rezar por España, cosas que realmente sí que me retrotraen al pasado, y luego la tendencia a intentar cambiar el lenguaje y llamar ultra a un gobierno que, como decía un compañero, un conocido mío asturiano, él sí, de la verdadera izquierda y comunista, que el programa que ha obligado a firmar Podemos o Unidas Podemos al PSOE es bastante más moderado que el que llevaba Zapatero en su momento. Para que veas a lo que hemos llegado. Vamos a tener hoy bastante charleta, vamos a tener también, pues eso, mucha musiquilla, Cienfuegos número 71, y vamos a abrirlo con una petición, no de los oyentes, sino esta ocasión, de la propia artista. Nos localizó por Instagram y dijo, oye, pega esto con lo que hacéis en la emisora, y digo, venga, pues le echamos una escucha y a ver. Sara Ice, rapera, nos dijo que si nos molaba algo lo pinchásemos, y como el criterio aquí para poner las cosas es si nos mola o no. Vamos a echarle una escucha, porque ya te digo, pega bastante con lo que venimos haciendo aquí. No vamos a tener, como digo, un comienzo bastante rapero, aunque este tema es quizá el que tiene otros toques que son más habituales de aquí de Cienfuegos. Sara Ice con su Escápate. Sistemas desterrados. pobres pero nunca honrados. Voy antes que todo, me quiero demasiado. Antes que me coman, me como yo los gusanos. Mucha calle, mucho chulo. No han salido de su barrio, tienen poco mundo. Perdida en cualquier puto zulo. La libertad se gana, me dan por el culo. Lo único que me queda es el cielo. Y si quiero lo subo del humo al turulo. Y si algún día ya no queda amor, no seas cabrona, solo darme alcohol. Tu madre tiene que ser idiota. Vocabulario ancestral, solo sabe decir puta. Suelen ser pajeros que no follan, o mujeres del oficio que los cobran. Tienes que pagar para meterla en el hoyo. Me cago en Dios, comerme el coño. Y si no te gusta el modo, vete a escuchar a pijas que van del rollo. Van por el camino contrario, sintiendo que esta vida es corta, que nada es suficiente, un mundo sin amor. Es una historia que no contaron, me fueron exiliados, que falta información. Sintiendo esta vida injusta, que nada es suficiente, un mundo sin amor. Sintiendo esta vida injusta, que nada es suficiente, un mundo sin amor. Que esta vida es corta, que nada es suficiente, un mundo sin amor. Es una historia que no contaron, me fueron exiliados, que falta información. Sintiendo esta vida injusta, que nada es suficiente, un mundo sin amor. Sintiendo esta vida injusta, que nada es suficiente, un mundo sin amor. Bueno, hoy Cienfuegos Política y Rock hemos empezado siendo política y rap. Y rap, además, que nos ha llegado de un modo curioso, que es como mola. A mí me hace mucha ilusión que la gente interactúe con el programa. Da esa sensación de que no hablas solo. Rap de la nueva escuela, y vamos a meter otra, a seguir poniendo otra canción, más rap. A ver con qué me sorprendes. También rap de la nueva escuela, pero que me ha sonado totalmente a vieja escuela. Parece como un trabalenguas malo, pero tiene todo sentido lo que estoy diciendo. Vamos a poner a Tribade, un trío de rap desde Barcelona, unas raperas que lo están pegando bastante, que han invitado para una colaboración a una rapera de la vieja escuela, de esos años 90. Y el tema es eso, a mí me ha sonado, tanto lo musical como la letra, a un homenaje al rap de los 90, que es el que me puede sonar. No es la música que más escuchaba, pero he pillado un mogollón de referencias, con lo cual al final ves que de todo lo que escuchas se te queda un pequeño pozo. Así que vamos con Tribade y Ariana Puello, con ese asalto aquí en Cienfuegos, número 71. En tu cuello yo, Ariana Puello, Tribade. Oh, gracias tío Sam, gracias DJ McKay, por enseñar a odiar el orden y la ley. Ahora quien rompe tu cuello ya no es la novia de él. Partimos el beat de boom bap igual y lo sabéis. Real, reconoce real, sin tesis loops. Kihab trajo la paz, estilo África bamba. BP in Brooklyn, comunidad de hoop por fin. Killing it, suelta el astro fresh o clean manin. Nunca nos sobra el flush, ni nos faltó el skill. El rap era cultura, no una cuestión mercantil. Ey, todos esos rappers, venid a mí. Se reían de mis panas y ahora van de Latin Kings. Ahora los niños de papá quieren hacer rap, no nos duran ni en el primer round. Que lo guap, what rap, what rap, lo hicimos sonando Tribade. Pusimos a la academia a estudiar rap, va. Paz para el que vive, tarde pero llegué. Adrenalina fuerte para el que siente. Mi novio me decía que no me saldría, que esa cena hacía que yo no podía en pe. Siempre amanecía con la melodía de Supernova, macho. Ya no te acuerdas de nada, de más chiruladas. En fin, si siempre la cagas, coge el micro bien. ¿Tú a quién le hablas? ¿Tú a quién le hablas? En la cocinera de su mejor emplato era SDJ. Los hijos bastardos. Arriba lo busca vida, fuera mentira, buscábamos palpar la vida. En los 90 nací, viví en los 2000. Ritmo and poetry, respect me, yo soy MC. Tomar el hip hop por asalto. Tomar el hip hop por asalto. Tomar el hip hop por asalto. Tomar el hip hop por asalto. Soy tan fría como el hielo, verso gordo, semo pi. Pillalo frío en la calle, pregunta por mí, ¿de dónde ha salido esa bitch? Todavía les sorprende las que hemos liado. Vinieron por el morbo, se quedaron por el gordo sound. Yo solo le llamo papi a Kane. Nos odias o nos amas como 50 con The Game. Ey, me creen más lista desde que soy artista. Y me ven soltarlo crudo a toda hostia como twista. Triba de primo, ey, nothing to fuck with. Son 139 razones para reencarnarlo así. Delenos al cielo a ver qué pana lo pilla. Mira si soy friki, llame a mi gato J Dilla. Digriti, digrita, digriti, digriti, digriti. Rapes de Laila, escribió Kano, Sugar Hill. Sigo el legado con respeto a los maestros. Esto es rap en mi cuaderno, nos vemos en el infierno. Yo sé que tú hablas mi idioma y que me entiendes, porque te formaste con las letras de... Tienes un virus dentro de tu sangre, se llama RITM. O no sabes qué pasó, pues te lo cuento yo. Años 90, el hip hop como una droga se inyecta por mis venas. Inspiración de la buena, con esos ojitos que todo lo venena. Me subo a este tren porque a este tren nada lo frena. Sánchez in a house, Ascao. Suenan los CPV, represent, represent por todos lados. Pero el verdadero caos llega con Franti con su desfase. Desfase, desfase. Desfase, desfase, desfase. Cada grupo, cada tema marcan una gran fase. Ready or not, here I come. You can hide. Nos fumamos un buen mai escuchando el Doggy Style. Snoop Dogg, Dogg. Miro al cielo y veo a Guru exclamando, oh my God. MC Stack by Day don't know. Tomar el hip hop por asalto. Tomar el hip hop por asalto. Tomar el hip hop por asalto. Tomar el hip hop por asalto. Tribade tomando el hip hop por asalto. En ese asalto junto con Ariana Puello. Estábamos ahí jugando a intentar pillar las referencias exactas de a qué grupos de los 90 hablaban. Y bueno, estamos aquí. Ahora vamos a hablar, a desfasar un poco, como en la canción decían eso de desfase, de los planes de año nuevo, vida nueva. Y uno que se va haciendo ya todo el mundo, es algo que a mí me llama mucho la atención, como amante de la música, es todo el fenómeno de los festivales, los macrofestivales sobre todo, porque es algo que a mí me es muy guadiana, es como que algo que como negocio va y vuelve. Hay gente en el mundo de la cultura, en el mundo de la música, siempre ha intentado hacer cosas, pero como negocio, como macronegocio, lo petó mucho en los 90, prácticamente desapareció, y ahora en los últimos 5 o 6 años ha vuelto a un nivel que flipas. A mí personalmente lo que me sucede con los macrofestivales es que, como en cualquier lugar donde hay mucha gente, no los he pisado en mi vida, quitando algunos pequeños conciertos grandes o festivales pequeños, más bien de hardcore punk, de greencore y demás, que pues encima en el Estado español no es algo que atraiga a las masas. No hablamos de un Obscene Fest o cosas de estas que hay en Centro Europa. Pues claro, para mí es un ambiente desconocido. Entre no gustarme tanto público, no gustarme en general el ambiente punk rockero este de los mismos grupos de los últimos 20 años y escuchar música extrema cuando más conciertos acudía, pues me pilla un poco de lejos, la verdad. Yo sí tuve una época de ir a muchísimos festivales, una época que había muchos algo rock en todos lados. Ahora son todos, intentan poner nombres más o menos poéticos, y lo que lo peta es el indie. Sigue habiendo muchos lo que sea rock, lo siguen petando, y el como el gran padre, el gran dios, el mesías de lo de estos macrofestivales, el que marcó el negocio y el modelo, es el Viña Rock de Villarrobledo. Y la explotación laboral, de la cual por ha habido supuesto, muchísimas quejas estos últimos años, que parece que han ido trascendiendo a un poco a medios de comunicación más grandes, ¿no? Sí, porque la verdad es que ha sido, claro, es que es trabajar a saquísimo. Es todo lo malo de la hostelería, con todo lo malo del mundo del ocio, porque al fin y al cabo no deja de ser esto, ocio, sí, con toda esa explotación, porque lo llevas a 4 días a saquísimo, porque yo que sé, un bar, pues como son la temporada de verano, los tres meses, pues como que va un poco más escalonado. Esto lo hacen a lo bestia. Incluso en algunos festivales tienen como apúntate de voluntario para hacer tareas que son trabajo. Es que juegan mucho a esa mierda. Y luego, claro, ante todo esto, ves los festivales más pequeños, más humildes, que son más hechos por gente que ama la música, tanto aficionados de la música como los propios grupos, incluso promotoras comerciales, gente que quieren vivir de la música, pero respetando el entorno en el que está, los derechos laborales, los derechos de los artistas. Eso es como que lo llevan jodido. Yo con esto me acuerdo mucho, nos flipaba lo que hacían el Bye to Rock, que lo montaban en Villarcayo. Sí. Era un festival, eso era montado por gente, algunos tocaban en grupos, otros no, pero era gente que le gustaba muchísimo la música y montaban, siempre decían que hacían el festival al que ellos les gustaría ir. A mí eso es algo que me flipa. Con lo cual, era un festival en el que podías meter la bebida dentro, pero aún así los precios de barra eran muy baratos. El cartel, pues sí, habían grupos de los de siempre, Boycott allí, les he visto un mogollón de veces, Habeas Corpus, pero también de repente, yo que sé, un año trajeron a Real Mackenzie desde Canadá y los de la organización dijeron, a la hora que toca este grupo, cerramos la barra, porque no nos hemos puesto de acuerdo de la gente que organizamos para ver quién se lo pierde. Nos gusta a todos y sabemos que no lo vamos a ver otro día. Así que ese momento cerraron la barra. Pues son pequeños detalles que molan. Además, precios bastante pues razonables y tal. Lo único, bueno, el público, pues al final hay muchas cosas. El costreo, el rabeo, la droga y su puta madre. Y un momento que se acaban cargando muchas veces. También la paciencia de todo el mundo. Pero bueno. Sí, porque cuando la gente que realmente organiza un festival lo hace porque le gusta, o porque se cree en ello y en la música como un aliciente de cambio social o de conciencia y demás, te tienes que comer la paliza de organizar, la paliza de la publicidad, la paliza de pegarse la limpieza, y es algo que está muy, muy poco valorado. Nosotros que, bueno, hemos montado conciertos pequeños y creo que esto nos ha pasado a pequeña escala, ¿no? Pues el mal hacer de mucha gente, el intentar de tangar, el tema de la droga y del sobrealcoholismo, que yo creo que es uno de los cánceres de todas estas historias. Y luego al final el tema de las pérdidas económicas. Yo siempre tiro para casa, y aunque yo no he acudido nunca a este festival y lo conozco solo a través de alguno de los amigos que lo organizan, en Oviedo se empezó a montar un festival centrado sobre todo en el hardcore, en el New York hardcore y en esa serie de cosas. Empezó a crecer. Después de varios años, es uno de los grandes festivales, si no el gran festival, junto con el de Viveiro, del hardcore en el estado, que es el Otero Brutal Fest. Y todos los años tienen una cantidad de dinero en pérdidas, a pesar de traer a grandísimas bandas, algunas con exclusividad en Europa y de tener incluso subvención municipal. Pero nada, están en pérdidas siempre. Y yo entiendo que al final llegará un momento en el que las pérdidas serán tan grandes o el agotamiento de los organizadores superará las ganas de montar un festi y tendrán que dejarlo. Que espero que no sea así, pero pero están siempre en números rojos, todos los años. Es que el tema festivaleo y eso. Sobre el Viñarrock se ha hablado mucho y también se ha cantado mucho. He encontrado dos canciones que tienen que ver sobre ello, que me han parecido, o sea, son lógicamente muy críticas, pero hay críticas con su gracia. Vamos con la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, con su canción Macrofestivales, a la que le han puesto el apellido por motivos obvios, escuchando la base, Pachanguito o Briston. Vamos con ello. Qué buena gente son, ¿eh? Más de 80 grupos musicales y 40.000 personas. Se esperan 50.000 personas. Muy esperado el regreso de Escape. Una cita que comienza en la localidad albaceteña de Villarrobledo. El día 18. No somos guay, ¿qué le vamos a hacer? Tu macroevento no nos quiere ni ver. Por eso decimos bien alto al personal que le den por culo a tu macrofestival. No somos guay, ¿qué le vamos a hacer? Tu macroevento no nos quiere ni ver. Por eso decimos bien alto al personal que le den por culo a tu macrofestival. Macrofestivales, macroalternativos, macropatrocinios, macrodivertidos, macroacampadas, macrocolas pa' cagar, macrovasos pa' beber, macroprecios pagar, macroescenario, macroequipos de sonido, macrocarteles, bajo los macropuentes, macrocompetencia, arrancando otros carteles, tomando al macropúblico como macropeleles, macropublicidad, a través de macrofan, macroconcursos, macropremios, tocar, macrocabezas de cartel, no ni nada. macro parecido, todos los años macro igual. Recuerda asistencia, macro beneficio, macro felices cuando estamos en torno al vicio. Macra lista de voluntarios pa' currar, camiseta, bocadillo, cervecita y ya está. No somos guay, ¿qué le vamos a hacer? Tu macro evento no nos quiere ni ver. Por eso decimos bien a todo el personal que le den por culo a tu macro festival. No somos guay, ¿qué le vamos a hacer? Tu macro evento no nos quiere ni ver. Por eso decimos bien a todo el personal que le den por culo a tu macro festival. Macro cachés para traerse a Macacro y grupos que no crean desde hace macro años. Rockeros pasados ya el macro desfondado, raperos sobrados que ya están macro pasados. Tu macro evento es una macro mentira, tu macro ganancia es nuestra macro ruina. Por eso le deseo a tu macro festival caiga un macro chaparrón y se tenga que aplazar. No somos guay, ¿qué le vamos a hacer? Tu macro evento no nos quiere ni ver. Por eso decimos bien alto al personal que le den por culo a tu macro festival. No somos guay, ¿qué le vamos a hacer? Tu macro evento no nos quiere ni ver. Por eso decimos bien alto al personal que le den por culo a tu macro festival. Por eso decimos bien alto al personal que le den por culo a tu macro festival. La FRAC, esa fundación de raperos atípicos de Cádiz, que bueno, que llevan muchos, muchos kilómetros a sus espaldas, como decimos, tocando, montando también ellos mismos conciertos, autoeditándose, intentando vivir de algún modo de la música sin explotar y sin ser explotados, que a veces nos olvidamos. Y el otro día compartieron en una de sus cuentas una reflexión que a mí como aficionado a la música me ha parecido bastante, bastante interesante. Ya andamos pensando en los conciertos y programación de 2020. Y algo que nos encantaría este año es que disfrutaras de nuestro show sin que cogieras una tendinitis. Agradecemos mucho que quieras compartir nuestros conciertos con tu gente en las redes. Pero hay veces que nos puede llegar a perjudicar porque puede que ese día suene mal, nos equivoquemos, tu pulso no sea el mejor, tu móvil grabe el sonido mal, el escenario no sea vistoso, se escuche más al delante o tapes la visión del de atrás. Este logo, que compartían como un móvil tachado, no significa que en un momento dado, si quieres hacer una foto, grabar un pequeño y simbólico extracto del show, lo hagas. Pero no grabes los temas enteros si previamente no lo has hablado con nosotros. Agradecemos vuestras menciones, vuestro seguimiento y sobre todo vuestra asistencia. Tienes todo nuestro material a tu disposición en la red para compartir. Videoclips, discografía, temas, fotos, logos. No malgastes en grabarnos todo el concierto y disfruta de él. Nunca lo había planteado desde el punto de vista del artista. Siempre lo planteo como un aficionado a otro aficionado. Veo, yo también, pues por supuesto, alguna vez me he hecho alguna foto en un concierto, alguna vez especialmente para enviárselo a gente que está fuera de venga, le haría ilusión escuchar esta canción, te la grabo, te paso un fragmento. Pero cada vez más, lo que hago, o el móvil en los conciertos, sobre todo los que sean de grupos que llevo mucho tiempo esperando a verlos, el móvil lo tengo guardadito en el bolsillo bajo cremallera para luego localizar a la gente a la salida y poca hostia más. Pero no me había planteado cómo lo ven los artistas. Sí, para ellos debe de ser como mínimo curioso, porque la sensación puede ser que no te están prestando la atención necesaria, ¿no? Que en parte yo creo que emana del texto este. A mí me pasó una cosa muy curiosa, que es el hecho de que dejé de acudir a conciertos cotidianamente. Debo ir a uno al año, dos al año aproximadamente. Justo cuando empezaba a ver la fiebre de los móviles, cuando empezaban a ser usados para más que mandar mensajes de texto y llamar. Y sí que recuerdo, pero como aficionado a la música, la incomodidad de ver tanta gente grabando en primera fila, y más en conciertos de hardcore, de cruz, de greencore, que es lo que solía escuchar en directo. Pero sí, imagino que al final estar viendo que hay 200, 300, 500 personas en primera fila grabando con cámaras y que nadie te está escuchando, estás siguiendo si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, debe ser poco motivador, como mínimo, imagino. Y también dan en una tecla que es de tú subes, busco en YouTube, FRAC, y igual con tan mala suerte que ahí aparece un vídeo que ha grabado, pues eso, mi primo un día que lo hicimos fatal, que el escenario era bastante feo, la puesta en escena, un concepto que no nos gustó, pero ahí está para la posteridad cuando este grupo concreto se curran mucho los videoclips, son muy puristas con la producción, aunque a veces parezca que no, A mí me regañarían si ven que estoy poniendo la música directamente desde Spotify en lugar de utilizar las descargas de alta calidad que nos hacen disponible. Y le digo que lo harían porque lo han hecho en su momento, una vez que en Radio Ela que vinieron al estudio. Pues ese tipo de cosas es curioso y es un puntito para el debate y un motivo más, pues para yo qué sé. Yo soy el primero que muchas veces estoy mucho en el móvil, pero hay veces que nos perdemos la realidad por estar aparentando una realidad que ahí está. Vamos a poner más canciones sobre el Viñarrock, ¿no? Esta también me hizo mucha gracia. Manifa, Dios salve al Viñarrock. Con Manifa hemos abierto hoy el grifo del punk rock en este Cienfuegos, que habíamos empezado con rap, con ese rap reggae que hace la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Y bueno, una reflexión un poquito sobre todo esto que estábamos hablando de la música, de los estilos. No voy a ir de purista aquí en Cienfuegos, quizá en otro momento lo haya sido más. Ahora mismo lo que es Cienfuegos, este proyecto, no es un programa de música anticomercial, si es que eso sigue existiendo. Imagino que sí, que siempre habrá gente que se mueva un poco, ya sea voluntaria o involuntariamente, al margen de los circuitos comerciales de distribución y de grabación, pues más o menos habrá gente que lo intente. El principal criterio para que suene un grupo aquí en Cienfuegos es que me guste. O que pegue con alguna de las historias que vamos a contar en el programa. Hoy no tengo ninguna preparada como tal. También, bueno, hay que dejarlo claro, tampoco se pincha aquí ninguna canción, música nazi, racista, machista, homófoba, salvo quizá en ocasiones para darnos cuenta de que lo es. En su día hicimos un programa sobre hablando de rock machista, apuntando canciones que hemos escuchado a menudo, no te das cuenta y dices, hostia, lo que tiene esto detrás. Tampoco nos vamos a poner hiper talibanes, aunque bueno, sí, hay cosas que no van a sonar jamás. Las que hacen abiertamente apología de puta mierda, pues no van a sonar y ya está. Y similar también es a la hora de reseñar conciertos. Antes, en otros proyectos de radio, pues sí aprovechaba para pedir acreditaciones para los conciertos y los festivales, y para aprovechando que era un medio de comunicación, y los organizadores, claro, a menudo para dártelas, pues te pedían pues crónicas del concierto a posteriori, audios y fragmentos, publicaciones en las que hubieras anunciado el concierto, te pedían entrevistas a alguno de los grupos del festival o del concierto, aunque no fuera el que te interesaba, y mira, de estas alturas paso de... No te interesan las sinergias. Sí, no, yo paso del programa este, me lo tomo como mi abanico de libertad, paso de relaciones públicas, paso de dosieres, paso de aparentar. Afortunadamente, con el dinero que cobro me llega para uno de los pocos vicios que tengo, que es la música. Así que, pues, mira, vamos con ello. Quiero permitirme el placer de tener este reducto de libertad y el placer de conspirar en la siguiente canción, que además pega con lo que acabo de decir. Aquí suena la música... que me mola. Vamos con Doctor Deseo, que no se parece en nada a lo que hemos puesto. Esta canción es muy bonita. Este beso sea un verso desesperado por colarse entre tus piernas. Que tu saliva sea una ola tempestuosa surfeada por tu lengua donde mi piel se ahogue. Y ahora me atas y me preguntas si soy tu esclavo, y yo te digo sí, por supuesto. Que tus palabras, que con cariño dicen barbaridades, a veces tiernas, a veces sucias, ay mi amor, qué bien me sientan. Qué fantasía y realidad hoy van juntas de la mano. Yo te cuido, tú me cuidas a mí. El placer de conspirar, poner el mundo del revés, como dos niños traviesos, una chispa en la mirada. Es el momento de asaltar el paraíso. El placer de conspirar, poner el mundo del revés, como dos niños traviesos, una chispa en la mirada. Es el momento de asaltar el paraíso. Pues mejor ninguno. Y así bailando, tan divertidos, tan despreocupados, haremos que Sodoma y Gomorra sean solo juego de niños. Qué fantasía y realidad hoy van juntas de la mano. Yo te cuido, tú me cuidarás a mí. El placer de conspirar, poner el mundo del revés, como dos niños traviesos. Doctor Deseo, el placer de conspirar. Y hoy vamos, aprovechando que tengo visita, a tener el placer de la lectura. Y como tengo aquí a mi vera a un lector compulsivo, yo creo que conozco a poca gente capaz de devorar tal cantidad de libros. Y tan variado le he dicho, porque yo digo, me molaría a mí hacer una sección de recomendación de libros, pero yo llevo un ritmo de lectura de libros digno de... ¡Wow! De una puta mierda. Estoy atascado. Sí, leo muy poquitos libros, leo mucho, pero leo pocos libros. Así que, ya que te he invitado hoy, he pedido, por favor, recomiéndanos algunas lecturas a nuestros oyentes. Pues yo justo estoy esta temporada que con el tema de retomar la vida de colegial, me quejo mucho de no poder leer. Suerte que las cojeras temporales me han permitido retomar el tiempo durante el verano. Y voy a coger libros, textos que tienen en común dos cosas. Uno, que he leído todos ellos hace ya algunos años. Y al mismo tiempo que todos tienen una parte de biografía social, por decirlo de alguna manera. Y como me habías comentado, ¿no? Pues lo he querido ligar con algunos elementos del programa, ya sea el programa de hoy, ya sea la temática general del programa. Como siempre me ha interesado mucho las luchas y la guerra social, la historia de la guerra social, y ayer casualmente uno de los personajes más conocidos del maquis catalán fue nombrado por la portavoz de la CUP en el Congreso, ayer en el debate de investidura, pues quiero recomendar las biografías que hizo Antonio Tellez Sola para la editorial Virus, tanto del Kikus Abate, que fue el personaje nombrado ayer, porque además se cumplía el aniversario de su asesinato por parte de las fuerzas de seguridad franquistas, y de su amigo Josep Lluís Facerías. Son dos biografías diferentes, escritas por alguien que militó en la clandestinidad con ellos en los años 40 y 50, posteriormente pasó a ser historiador y por lo tanto los conoció muy bien y tuvo acceso a documentación que en aquel momento, los libros deben estar escritos en los años 70, 80, no era fácil conseguir por parte de otras personas. Además de estas cosas curiosas, porque no era algo buscado, tuve la suerte hace unos años de estar en la tumba del Kiku, que fue enterrado en la localidad barcelonesa, creo que barcelonesa, frontera con Girona, de San Celoni. Y bueno, pues después de estar en una tumba oculta, se consiguió saber dónde estaba, se ha limpiado, hay una placa que le recuerda y bueno, la verdad es que he de reconocer que para mí fue algo bastante emocionante porque ha sido una de mis referencias a nivel política y es curioso cómo se le reivindica también desde una parte de la izquierda independentista catalana, cosa que a veces ha creado fricciones con algunos sectores del anarquismo, pero bueno, es interesante conocer también por qué se le reivindica, que es algo que con los años he aprendido a conocer más, debido también al catalanismo del Kiku y a la naturalidad del sentirse catalán dentro de ser libertario. Así que ya sabéis, Antonio Tellez Solà, las biografías del Kiku Sabaté y de Facerías están editadas por Virus y es relativamente fácil de conseguir en bibliotecas. Y ya que se está dando tanto la vuelta estos últimos años y en concreto también estos últimos meses al concepto de terrorista, ampliándolo tanto, quería también hablar de una autobiografía de una persona que ella sí está viva, el anarquista escocés Stuart Christie, que editó a través de Temas de Hoy, una editorial comercial, también parte de su autobiografía. Ese tipo de cosas sorprenden, ¿no? A veces... Sí. Sorprenden, pero vamos, sin problema, por mi parte. No, a mí me pareció una muy, muy, muy buena idea y además creo que el libro en su momento tuvo una acogida en la prensa convencional bastante, bastante amplia. El libro se llama, esta parte de la autobiografía, se llama Franco me hizo terrorista y bueno, la historia personal de Stuart Christie es la de un escocés que con 18 años le llega la propuesta de ayudar en la elaboración de un atentado para matar a Franco, que desgraciadamente falló. Él fue detenido, encarcelado. ¡Hala! ¡Qué spoilers nos has hecho! Y bueno, si encima sepa que luego le sacan de la tumba. Y fue detenido, encarcelado y tras varios años de prisión en España consigue ser devuelto al Reino Unido, donde posteriormente continuó su lucha y continuó también con elementos represivos en su contra durante las últimas décadas. Él posteriormente fundó una editorial y, bueno, hace unos años tuve la suerte de acudir a una charla en la que él participaba, ya bastante mayor. Y bueno, era un personaje entrañable, la verdad, y más cuando te imaginas a un chavalín que no tenía mucha idea de lo que era España, en la que le dicen, ¿ayudas a meter unos explosivos a ver si nos quitamos este miserable de encima? Y dijo, pues sí. Y evidentemente le pillaron, porque era lógico que le iban a pillar. Y te cuento así, tal cual, ¿eh? O sea, realmente el libro es muy, muy, muy entretenido. Así que eso, de Stuart Christie en temas de hoy, Franco me hizo terrorista. Y continuando con las décadas de los años 70, me ha resultado muy interesante estos últimos años. También la edición autobiográfica que ha hecho Virus, también la editorial Virus, publicando los textos de Jean-Marc Ruyán, que fue compañero de Puig Antich en la lucha anticapitalista de los últimos, de los primeros 70, de los últimos estertores del franquismo, y que posteriormente participó en la lucha armada en Francia y ha estado, bueno, creo de hecho que sigue encarcelado a día de hoy, tras varios años en las que pudo disfrutar de libertad. También tuve la suerte de participar en una entrevista radiofónica que se le hizo en el norte de España, aprovechando una charla a la que vino a hablar. Y bueno, tiene su autobiografía varias partes. Una es su toma de conciencia política en la Francia de mayo del 68 y del movimiento hippie y las mezclas tan extrañas que hubo entre la contracultura y la izquierda de esa época. Y luego posteriormente pasa a hablar de la clandestinidad en España, de la lucha armada, del MIL, de la detención de Puig Antich, en la que él es testigo presencial, y todo ello pues con una visión muy humana, muy íntima, a mí personalmente muy ágil a lectura, o sea, muy, muy, muy recomendable. Y una persona con la que, a pesar de diferir en algunos aspectos, pues me resulta muy interesante para conocer la parte humana de unas luchas que pues eso, que yo he conocido por los textos más teóricos y que mucha gente ha conocido pues o por el mito de Puig Antich como luchador antifranquista, por la película esta que se sacó de Salvador. Y bueno, también lectura muy, muy ágil. Y para terminar, ligando un poco la idea del programa, he cogido un autor, Juancho Estebaranz, militante autónomo vasco desde los años 80, que pues me acordaba, hablábamos de Tropicales y Radicales, que es un libro que habla sobre toda la contracultura y la lucha autónoma, las ocupaciones y demás en Euskadi en los años 80. Sí, del que algún fragmento hemos leído aquí en Cienfuegos. Y que a mí personalmente no es de los libros más interesantes de Juancho Estebaranz. Tiene editado otro de Muturreco, que se llama Los pulsos de la intransigencia, que habla de las luchas ecologistas contra la central de Lemoiz en los años 80, contra la autovía de Leizarán, también en finales de 80, primeros de los 90, y la famosa contra la presa de Itoiz en Navarra, a lo largo de los años 90. Y va haciendo un análisis, una crítica muy demoledora hacia la izquierda berchali y su postura un tanto oportunista, dependiendo de cómo estuviese la relación entre la izquierda berchale y la lucha armada de ETA contra el Estado español. Y precisamente para la gente que demoniza a día de hoy a Bildu y habla de tarras y de no sé qué, pues bueno, el otro día aparecía una imagen de Unión del Pueblo Navarro y IHB pactando unos presupuestos en los años 90. Y bueno, este libro también te cuenta historietas, ¿no?, de pactos entre el PSOE y el gobierno vasco y Herri Batasuna en los años duros, duros. Y también para ver un poco con perspectiva, tanto ser capaces de analizar y de quitar esa demonización en la izquierda berchale, que parece que cualquiera que hable con ellos o les salude es un filo de tarra. Y por otra parte también, desde el otro lado, pues eliminar esa mitología, ¿no?, de la izquierda berchale como los garantes de todas las libertades y ver cómo, cuando les ha sido necesario, pues han jugado con las necesidades de su propio pueblo de cara a ciertos intereses políticos, por lo menos las élites de la izquierda berchale. Supongo que en todos lados cuece Navas. Y también creo yo quitar un poco este tipo de obras ayuda a quitar la simplificación que desde, pues desde Madrid, como en nuestro caso, tenemos muchas veces al al simplificar todo el todo un movimiento político en una región, un país, como lo quieras llamar, como es allí Euskal Herria, tan fascinante en lo político, porque la verdad es que es tener una realidad política completamente diferente a la nuestra, en sus grandes partidos burgueses, los pequeños, en toda la izquierda parlamentaria, tienen cositas muy interesantes para ser apenas 3 millones de personas, ¿eh? Y lo que igual es más interesante aún, que es todos esos movimientos sociales tan ricos, el que desde Madrid se han asimilado siempre a la izquierda abertzale o directamente a ETA cuando convenía. Sí, y muchas veces gente de tal ego por eso, ¿eh? Sí, sí, o sea, cosas de gente que bien puede tener cierta, o sea, puede ser nacionalista y puede ser de izquierda, lo cual a mí me parece perfectamente lícito, y también puede ser gente opuesta en lo ideológico a muchos elementos fundamentales de la izquierda abertzale, y esa riqueza de los movimientos sociales, en este caso este libro habla del ecologismo, pero se puede hablar de las ocupaciones, de las radios libres, del feminismo, de cualquier elemento. Lo rico, lo vivo que está, es igual la envidia que nos puede dar a nosotros, ¿no? Cuando estamos en un lugar en el que a veces cuesta arrancar tantas cosas. Sí, sí, sí. Y que los purismos muchas veces los tienes que apartar a saco. Y dices que si me pongo purista no hago nada. Para no hacer nada tampoco he nacido. Vamos a unirnos todos, aunque a veces se hagan extraños compañeros de cama. Sí, que nos lo digas con la investidura. Así que resumiendo, recuérdanos los títulos de los libros que has recomendado. Pues venga, así rápido, el último es escrito por Juancho Estebaranz, editado por Muturreco, Los pulsos de la intransigencia. Las biografías que realizó Antonio Tellez Sola para Virus, editorial del Kikus Abatay de Facerías. El muy divertido libro Franco Mizo Terrorista de Stuart Christie, editado por Temas de Hoy. Y las tres partes, si no recuerdo mal, editadas de la autobiografía de Jean-Marc Ruyán, también en Virus Editorial. Esta última también es relativamente fácil de conseguir. Pues muchas gracias por estas recomendaciones y vamos a poner una canción que habla pues sobre eso, sobre leer. Libreros, Los chicos del maíz. Ha muerto un influencer por hacerse un selfie en un sitio peligroso. Lo reconozco, Darwin estaría orgulloso. Otro escritor talentoso, retiro prematuro. Mientras tuitero saca el libro sin haber leído ninguno. Las ventas mandan, lo saben medios y editores. Calidad no hace falta, hoy cuentan los seguidores. Por eso escribo en público y aunque me duela, cuenta más que soy músico que 4 años de carrera. Pérez Reverte es un clasista, un charlatán. Prefiero a Gloria Fuerte y a Vázquez Montalbán. Y no a quien quiere reescribir la guerra civil. Distante ser un vil, cómplice, escritor servil. Vete a pastar con Jorge Bustos, Soto y Bars, a celebrar el orgullo heterosexual. Un artículo más, yo os lo juro, no respondo. Viva el desorden, coño, que te jodan, maricondo. Tocaste fondo, tranqui, solucionai. Leyendo a Simone de Beauvoir, no Jorge Bucay. O acude a un profesional y no tengas miedo, como el de un diabético, leyendo a Paulo Coelho. Libros, misterios insondables, viva el librero. Abajo el cultureta arrogante, que se jodan a Mazo y esos mal. Próximo bolo y catacrack, la invisible o traficantes. Libros, misterios insondables. Y en el metro, que hace más interesante el grupo Planeta. Basura repugnante, próximo bolo en catacrack, la invisible o traficantes. Los extranjeros vienen a robar y a violar. Y es cierto, prima, Cristiano Ronaldo, Shakira, ídolos de barro, menuda sorpresa. El capitalismo y el libre mercado, una mentira. Literatura burguesa, no me jodas otra vez. Cierra Javier Marías, abre a Luisa Carnés. El pequeño burgués de prosa barata. Sergio de Molino es un puto cuñado y una rata. Pepitas y Chalaparta. Acal, Lorca, su teatro. El libro del youtuber, dibujos y letra 24. Corred insensatos que no curra. Otro rapero con un libro de poemas que es un turras. Literatura de saldo, cultura del click. Discursos motivacionales de autoayuda se ríen de ti. Te culpan de ser pobre, no estudiar en Londres. Risto Mejide va de cultureta y no sabe escribir su nombre. Vende humos a ratales y culebras. No más poesía, cookie en los pasos de cebra. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Arturo Pérez Reverte escribe con la polla. Libros, misterios insondables. Viva el librero, abajo el cultureta arrogante. Que se jodan Amazon y esos mangantes. Próximo bolo en catacrack, la invisible o traficantes. Libros, misterios insondables. Y en el metro, que hace más interesante el grupo Planeta. Basura repugnante, próximo bolo en catacrack, la invisible o traficantes. Culto no es aquel que lee libros, culto es aquel que es capaz de escuchar al otro. Libreros de los chicos del maíz. Ahí, la verdad es que cuando se ponen su último disco Comanchería, van a tocar a finales de febrero en Madrid, en la Riviera, que es como el término medio en salas en Madrid. O tocas en salas muy pequeñas, tocas en la Riviera o te vas al Palacio. No hay término medio. Llevan agotadas las entradas, diría, desde agosto. O sea que había ganas de que volvieran. ¿Y aquí no le pasará como en Salamanca, que le prohibirán tocar contratado por lo público? Hostia, esa fue buena también, ¿eh? La verdad es que han sido tiempos interesantes cuando están tocando Vivir. Voy a leer un mini texto de Carlos Taibo. ¿Qué dirían nuestros benditos medios de incomunicación si un general norteamericano fuese asesinado por un dron iraní en el aeropuerto de la capital mexicana? Pero como lo que ha pasado es otra cosa, está la cosita tensa, ¿eh? Habrá que ver. Yo, sin ser un gran entendedor, más allá del papel que intentó jugar Irán con Obama de fuerza, y hablo en su contexto, de fuerza moderada en la región, ¿no? Ante Turquía y Arabia Saudí, y viendo un poco la problemática que estaba creando determinados sectores, ¿no?, del Islam suní, ha llegado Trump, se ha cargado todo ese consenso, más allá de mis pocas simpatías por el régimen de los ayatolás, y que podemos además recomendar también la lectura de Persépolis, ¿no?, que mucha gente la habrá leído, cómic, pero sí. es una belleza de... No solamente Persépolis, sino el resto de ediciones de... Ah, se me ha olvidado el nombre de la autora. Ay, yo Satrapi, ¿Valen Satrapi? Puede ser. Sí, sí. Una maravilla, la verdad, esta mujer. Pues ha llegado Trump con su modal de John Wayne y yo me venía temiendo una declaración de guerra esta tarde, las cosas como son. Pero bueno, parece ser que... Trump nos está descolocando a todo el mundo. A ver, yo tampoco sé mucho de política internacional, la sigo un poco, si tengo amigos que lo siguen mucho más, gente que es historiadores, que han leído mucho, muy interesados, que devoran todo lo que les llega... Y nadie se la veía venir, porque cuando parecía que Trump iba, que la política de Trump era volvemos al patio trasero, Latinoamérica, todo ese intervencionismo que está viendo, lo de Bolivia como ejemplo más claro. Y Bolivia, Nicaragua, Ecuador incluso. Sí. Bueno, por supuesto Venezuela. Que, sí, bueno, claro. Venezuela ya, la que está divertido ver a Guaidó. Sí, qué lamentable. Antes o después acabarán saliéndose con la suya porque el poder que tienen es muy fuerte, pero mientras tanto es maravilloso reírse de ellos. Como decía, estos amigos que siguen todo este tema decíamos, bueno, interesa ir desactivando Oriente Medio, esa retirada de tropas que hubo en Siria, etcétera, dejando ahí a los kurdos colgados delante del ISIS y tal, y de repente van a hacer esto. No obedece a nada lógico, algo obedecerá, pero a la gente con la que he hablado que sabe de esto, está todo el mundo diciendo, no sabemos por dónde va a salir, ni qué coño va a pasar, ni a qué responde, ni nada, a ver qué dice Rusia, a ver qué dice China. China venía a decir algo así como, pegaros flojito, venga chicos, portaros bien. No han entrado mucho, no sé, ha sido muy raro. De lo poco que yo sé de esto es que, en principio, China no está tan interesada en la zona de Oriente Medio, sino en el Pacífico. Entonces, realmente en sí, no es más allá del petróleo, que evidentemente le interesará. Pero no es, digamos, una zona de influencia tan directa como le puede pasar a Rusia. O sea, que si Irán, por lo que fuera, cayera el régimen, tienes a Rusia literalmente pegada. Sí, pero pegada, sí. Pegada, a través del Cáucaso. No sé, la verdad es que... Sí, como está pasando, tampoco somos ni en nuestro trabajo ni somos analistas, dejamos ahí esa preocupación. Luego tenemos lo que está aquí pasando cerquita, todo el conflicto catalán como la gran disculpa para muchas cosas, y me sirve para poner una canción y hacer una pequeña reflexión, porque yo qué sé, son tiempos interesantes, tiempos raros lo que está tocando Vivir, están pasando muchas cosas, cuesta mucho llegar a analizarlas. Y ante eso yo creo que es muy importante no ponerse muy intensito, intentar tomárselo cuando se pueda a guasa, sin que sea solamente tomárselo a guasa, porque eso también es un rollo, buscar siempre solo hacer la gracia por hacer la gracia tampoco. Pero a veces en el humor están los mejores análisis, diría yo, y por eso a mí me ha gustado mucho lo que he logrado entender de esta canción de Albert Pla, que para sus cosas es muy jefe. Juerga catalana 2. Atenció, habitants del regne, avui és un dia ombrívol. El reial m'ha condemnat als 12 del patíbul. Que ressonin els timbals des d'Isona a la Bisbal. Sonin caralles i flabiols, això sí que és una juerga catalana. Vendrà entre una farmàcia per curar-se en democràcia, gotetes d'independència i pastilles republicanes. L'Oriol amb ull girat, mira estranya del jurat. Doneu-li la medicina, cantava la multitud. Independència, Oriol, ho tens fotut. Desobediència, el jutge va per tu. Els 12 del patíbul, els 12 del patíbul, els 12 del patíbul amb mi. Ja estan aquí, ja han arribat. Estem de guarda i tot el que ara sí serà. Sobre un cotxe de policia i un munt de periodistes, i els jardins també s'hi enfilen, sona música festiva. No toqueu les pistoles, que és millor llegir-se un llibre. Es derrumba el castell, tothom es caga amb el rei. Dintre la conselleria hi ha una pobra secretària ballant amb uns guardaespatlles músiques de les Espanyes. Li sembla que ha begut massa, es tira un pet i està borratxa. Diu que l'han fet presonera i fuig pel balcó del darrere. Adiós, querida, vés-te'n a prendre pel cul. Una mi vida, tinc dos Jordis al damunt. Els 12 del patíbul, els 12 del patíbul, els 12 del patíbul i amb ningú. Ja estan aquí, ja han arribat. Estem de fora i tot el que ara sí serà. No, no, no, no. Avis molt dolents, hi ha infants molt violents, hi ha tietes indecents i tot acaba malament. Cada persona és un vot i aquest vot serveix per tot, perquè et fotin un calbot o t'engarjonin a presó. Surten els 12 al balcó a proclamar la independència, que dura 7 segons, menys que un plat de macarrons. Això és un cop d'estat, això és malversació, maldita insurrecció, aquesta juerga és un marrón. Supremacisme al borde de la rebel·lió. Això és racisme. Esto es pura sedición. I doña Inés, que vol ser reina d'Aragó i casar-se amb don Alberto, que és l'hereu de la nació. El Miquel li riu les gràcies, viva la Constitució. 155 combats i aquest cuento s'ha acabat. La reconquista, ves que venen els cristians. La reconquista, fora moros i catalans. I aquesta cançó l'acabo perquè vull sonar a la ràdio. Vull pifar el món entero com un cant en castellano. 16 jutges d'un jutjat, menys en fetge d'un penjat. Tururú, tururú, qui gemega ja ha rebut. Tururú, tururú, qui gemega ja ha rebut. I aquesta juerga continuarà. A por ellos. Pues nada, hasta aquí este Cienfuegos número 71. Gracias por la visita. Nada, muchas gracias a ti, que sabes que me encanta venir aquí a daros la chapa y que me lo paso muy bien en la radio, que se echa de menos. Pues ya sabes, cuando te apetezca. En principio la idea es esta, como hoy, los miércoles a las 7 de la tarde, estar aquí en directo en Radio Sata y después subir el podcast pues a las distintas emisoras que lo remiten. En Radio Sata además estamos intentando currarnos ya la continuidad, que vaya viendo bien las repeticiones, etcétera, etcétera. Así que esperamos que nos escuchemos mucho y muy a menudo. Recordamos nuestros contactos, cienfuegos@radioela.org. También estamos en Instagram y Twitter y Facebook con la cuenta Cienfuegos Radio. Y hay un canal de Telegram en el que estamos también difundiendo los programas y las convocatorias. Esto es todo. Muchas gracias por haber estado ahí escuchándonos. Y nos escuchamos, espero, la semana próxima con la hoguera número 72. Nos escuchamos. Hasta luego.